Atomic Beats. All I wanna do is to make music and to leave my mark behind. Everyone told me you can't do it, I had to leave them all behind. I was so foolish, I dealt with the naysayers, puppets, I was fooling myself. As long as I stay true to myself, I don't need your help, no, I can do it myself. Esto se acaba, me llevo varias cosas buenas para mi casa. Conocí a Yesa y esa fue mi sorpresa. Deja que me divierta, tengo tiempo y ganas de hacer lo que quiera. Venga, a Tommy Beats, la instrumental para encarar la música de fondo. Y yo en los aparatos para dejarlo sonar medio perfecto. Soy modesto en decir que me largo para volver a hacer el mismo de antes. Con defectos y placeres, conocer mujeres y ser libre del estado. Un prototipo que escapó de su jaula de clonaciones. Soy exhibición, el primero en abrir el telón de cualquier evento, canto y levanto el público. Entono el coro y me siento vivo cuando grabo, marco historia, sonar en países que nunca pensé hacer llegar mi música y digo algo. Gracias a todos vosotros por estar haciendo parte de mi sueño. Me siento feliz de seguir así, solo conmigo haciéndome sonar en el otro lado del mundo. Tal vez soy muera, pero mi música queda guardada en la envidia de esas personas. No quiero una lucha entre raperos, porque mi meta está clara, es llegar al ebuque y hacer canciones con los que son mis artistas favoritos. Yo no importa Santa Flow, Anchor, falta mencionar varios y tengo el tiempo necesario de cometer errores para rectificarlos. Más adelante deja que mi contratrap no defina mi valor como persona. Vine a ser disfrutar de mi música, sincerando parte de mi vida. Esta es mi evolución por actos de fe, señor. Deja que cada golpe de bombo y caja abra las caras falsas y libre mi persona de la sociedad. No soy una marioneta más de este sistema global.